Casi las 11 de la mañana, 11 menos 10 de la mañana en toda la República Argentina. 13 de enero es el día de hoy, por lo tanto, pasado mañana es 15 de enero. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero quienes escuchan nuestra radio y conocen la historia de FM de la Azotea saben que el 15 de enero no es una fecha que nos pase desapercibida, ni muchísimo menos, porque desde hace 11 años en la ciudad de Mar del Plata el 15 de enero se ha convertido en el día de la lucha por la tierra y la vivienda digna, a partir de la experiencia de lucha de vecinos y vecinas de distintos barrios de la ciudad de Mar del Plata, pero fundamentalmente de las zonas del barrio El Martillo y el barrio Pueyrredón, que en aquellas jornadas de enero del año 2009 comenzaron la lucha por la vivienda y la tierra. Por eso es que el 15 de enero es un día muy pero muy importante a nivel local, y Radio de la Azotea acompaña siempre todo este tipo de reclamos, y a horitas nada más de una nueva caravana en este 15 de enero, en este día de lucha por la tierra y la vivienda. Estamos en comunicación con Gabriel Lema, referente del MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, e integrante de Los Sin Techo aquí en la ciudad de Mar del Plata, porque las actividades de esta caravana del 15 de enero comienzan hoy, lunes 13 de enero, y tendrán su epicentro, obviamente, en la caravana propiamente dicha del próximo miércoles 15. Para conocer todos los detalles de estas actividades y de cómo está hoy la situación en estas distintas zonas de la ciudad, les decía, estamos en comunicación con un gran amigo y compañero, Gabriel Paco Lema. Paco, buen día, ¿cómo estás? Ariel y Claudio, te saludamos. Hola, Pichera, ¿cómo estás? Hola, Claudio, ¿cómo le va? Bien, muy bien, nosotros acá. Vos, me imagino, con mucha expectativa, muchos niveles de distintos tipos de organizaciones, porque, como decíamos, las actividades por la caravana, si bien es cierto, lo más importante y lo fundamental es la caravana del propio 15, las actividades comienzan hoy. Sí, así, muy bien como lo decía, la verdad es que estamos con muchas ansiedades, con mucho trabajo que venimos preparando todo esto hace más de 2 meses, y la caravana es el 15 de enero, pero arrancamos con muchas actividades a partir de hoy, lunes 13, martes 14 y el 15, bueno, la fiesta de la caravana y la reivindicación por el derecho a la tierra y la vivienda digna. Comencemos por el principio, digo, ¿cómo viene el tema de las actividades? ¿Cuáles son fundamentalmente las actividades que comienzan hoy ahí en la sede, en el pleno barrio, en el 15 de enero? Bueno, las actividades con las que vamos a arrancar el 13 de enero y el 14 de enero arrancan hoy, arrancamos con muchos talleres, que los talleres son de hábitat, sobre la tierra y la vivienda, sobre género, talleres sobre adicciones, talleres sobre cooperativismo de la construcción, talleres de juventud y talleres de medio ambiente. Estos son, entre hoy y mañana, recordemos, se van a llevar a cabo ahí en William Morris al 7300, ahí en el barrio, en el corazón de todo esto, que es en el 15 de enero. Sí, esto, muy bien como vos decías, se va a llevar todo adelante ahí en el barrio 15 de enero, en William Morris, 7300. Se van a realizar muchísimas actividades también porque, bueno, bien como decía vos, es una actividad local, pero estamos intentando este año de nacionalizarla, porque este año vienen más de 300 compañeros de todas partes de la Argentina, que pertenecen compañeros al MTE, a la organización de Nueva Mayoría, a la organización de Vamos y de otras organizaciones. Por eso es que realizamos estos 2 días de talleres y formación para toda esa cantidad de compañeros que vienen de afuera también. Me imagino una gran alegría, mucha expectativa y también una gran responsabilidad, esto que nos decís, de que esto trascienda, de que vengan compañeros y compañeras de distintos lugares del país para, por un lado, conocer la experiencia del barrio 15 de enero, que ya lleva poco más de 11 años, y también juntarse para intercambiar experiencias acerca de las distintas problemáticas, ¿no? Me imagino, esto ya trascendió, es mucho más que una marcha, que una caravana. Estamos hablando de un nivel de organización y de referencia que el barrio 15 de enero ha ganado en estos 11 años, que me imagino que te debe llenar de orgullo también. Sí, no, la verdad que siempre cuando hablamos con los compañeros, la vez pasada hicimos una pequeña ronda entre los compañeros que venimos organizando esto, y la verdad que muchas sensaciones, muchos momentos en el que se te pone la piel de gallina, y muchos compañeros también que se les caían las lágrimas, porque realmente venimos, como decía vos, un poco más de 11 años realizando todo esto, y la verdad que nada, hoy estamos contando con que viene gente de todas partes de la Argentina a poder participar de nuestra experiencia, de la caravana, y también lo mejor de todo es que estamos intentando poder nacionalizar el Día de la Lucha por la Tierra y la Vivienda Digna, que esto nacería desde los sin techo acá, desde Mar del Plata, digamos, que no es algo menor, ¿no? La verdad que estamos muy, pero muy orgullosos de lo que hacemos y muy contentos también. Así que estamos con mucha expectativa este año. Uh-huh. Paco, consultarte respecto de la pura actualidad, hoy por hoy, respecto de cómo está el tema de la tierra, de la vivienda, el trabajo de las cooperativas de construcción y distintos tipos de cooperativas nucleadas dentro de las distintas organizaciones. Hoy por hoy, ¿qué nos podés contar respecto de también el cambio de gobierno, las expectativas que hay respecto del cambio de gobierno, respecto de la continuidad del trabajo y del fortalecimiento de que el Estado, de una vez por todas, luego de lo que fue la gestión anterior, le dé la importancia que tiene este tipo de iniciativas de construcción y de vivienda popular? Bueno, mirá, la realidad es que, bueno, los 4 años que venimos resistiendo, que veníamos resistiendo en realidad con el gobierno de Mauricio Macri, la verdad que eso decayó muchísimo, el tema de lo que es la tierra, lo que es la vivienda, lo que es el trabajo cooperativo, lo que es la construcción de vivienda, algo que estábamos haciendo muchísimo también con el gobierno anterior, con el gobierno de cuando estaba Cristina, digamos, se venía laburando muchísimo, decayeron mucho las cooperativas. En la ciudad de Mar del Plata éramos 55 cooperativas de construcción, solamente quedaron 18 cooperativas. El tema de la tierra, la verdad que lo único que hizo este gobierno es sacar todo microcrédito para toda familia, aquella que podían llegar con los pocos pesos a acceder a una tierra, y la verdad que hicieron desastre con todo eso también. Estábamos muy, pero muy mal en ese sentido. Pero bueno, hoy tenemos mucha expectativa con el gobierno que entró ahora. La verdad que este mes que recién llegaron a un mes, vienen con bastantes buenas políticas, digamos. Tenemos mucha expectativa porque también se va a abrir la Secretaría de Vivienda nuevamente, porque el gobierno de Mauricio Macri la había cerrado. Uh-huh. Así que también estamos viendo el tema de lo que son las tierras que hay en la ciudad de Mar del Plata, que las habían ocultado todas también. Estamos con mucha expectativa el tema de poder empezar nuevamente a construir viviendas, como lo veníamos haciendo, porque nosotros éramos una cooperativa que teníamos más de 65 compañeros haciendo vivienda, y con el gobierno de Mauricio Macri terminamos quedando 15 compañeros nomás. Uh-huh. Así que hoy estamos analizando y viendo a ver qué va a pasar con este gobierno, ¿no? Así que estamos en eso por ahora. Uh-huh. Respecto a la articulación con el Estado, ¿cuál es la expectativa? ¿Generar una normativa, ordenanza, leyes para regularizar lo que son los terrenos fiscales? ¿Qué se busca? Y nosotros estamos viendo de poder reordenar eso, poder empezar a ver cómo están los terrenos fiscales de la ciudad, cuántos terrenos tenemos. La verdad que la expectativa con el gobierno nacional, con el gobierno local, no son muchas las expectativas, porque ya saben, es Montenegro, es el gobierno de Mauricio Macri. Igual por ahora no nos hemos podido ni siquiera reunir con él, pero estamos como metiendo algunos proyectos a nivel nacional que nos estarían faltando ver, de ver qué cantidad de tierras tiene la municipalidad en la ciudad de Mar del Plata, porque a través de esas tierras estamos metiendo por ahora un proyecto de más de 150 viviendas para la ciudad de Mar del Plata, así que estamos metiendo a eso todavía. Uh-huh. Respecto a lo que es la actualidad del barrio, ¿cómo es la misma? ¿Se pudo urbanizar más? También cuando hablamos de lo que tiene que ver con esto que pasó en el año 2009, también nos remite más acá en el tiempo con la organización y la lucha de los vecinos y vecinas de Villa Evita, y también cómo es la actualidad en ese sentido del barrio. No, la verdad que las expectativas las tenemos ahora, como que queremos que avance todo eso, pero como recién te decía, el gobierno de Mauricio Macri frenó muchos proyectos de urbanización de barrio, de construcción de vivienda, de mejorar la calidad de la vida de las personas de los barrios. Decayó muchísimo todo eso, así que ahora estamos viendo cómo podemos volver a levantar todo esto. Tenemos muy buena perspectiva del gobierno este que entró, se está trabajando mucho también con la compañera Fernanda Raberta, que le viene metiendo muchísimo, está haciendo muy bien las cosas, así que tenemos por lo menos un poco de esperanza ahí en la compañera también. Uh-huh. Paco, nos mencionabas que a nivel local con el gobierno de Guillermo Montenegro todavía no han tenido posibilidad de dialogar. ¿Tienen previsto, digo, teniendo en cuenta la buena relación que al menos hasta ahora se ve entre el gobierno provincial y el gobierno de Guillermo Montenegro, que eso pueda servir para que ustedes puedan tener un diálogo concreto y fructífero con quienes tengan la responsabilidad de gestionar el tema de cooperativas y viviendas a nivel local en el municipio? Sí, nosotros la verdad es que estamos buscando una reunión con el señor Montenegro porque La realidad es que más allá del palo que sea él, lo que nos interesa es que la ciudad de Mar del Plata pueda salir adelante y que los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular puedan tener su trabajo y en algún momento puedan acceder a una vivienda digna. Así que tenemos la expectativa de que él nos va a atender y de que podemos plantearle todas estas cuestiones, llevarle los proyectos que tenemos, y creo que no va a haber ningún problema en que nos atienda. Hay que ver si después ejecutamos todo lo que charlemos con él. Ni hablar. Bueno, por lo pronto y a la espera de eso, hoy a partir de las 2 de la tarde, ahí en William Morris, al 7300, comienzan las actividades en el contexto de esta nueva caravana, este Día de la Lucha por la Tierra y la Vivienda, ¿no? Todo el mundo invitado. Sí, todo el mundo invitado, así que ya hemos mandado invitación para todos lados, pero aprovecho estos medios también para invitar a todo aquel y a toda aquella que quiera participar de nuestra caravana. La caravana comienza en los talleres hoy a las 2 de la tarde, finalizan el día martes a las 8 de la noche y después el día miércoles a las 2 de la tarde nos juntamos otra vez todo en el barrio. Uh-huh. Y arrancamos con una caravana con casi 25 combi, más de 30 autos y más de 35, 40 motos. Así que va a ser una linda caravana. Después vamos a donde lleguemos a finalizar la caravana, vamos a hacer un festival donde van a haber bandas en vivo, donde va a haber murga, donde va a haber circo, y finalizaremos con un show de fuego artificial. Así que creemos que va a ser una linda fiesta familiar, más que nada, para poder reivindicar el derecho a la tierra y la vivienda digna. Uh-huh. Paco, nos mantenemos en contacto. Obviamente esto comienza hoy y tendrá epicentro el próximo miércoles. Vamos a seguir atentamente todo lo que ocurra. Muchas gracias. Un abrazo ahí para toda la gente y nos estamos viendo. Bueno, dale. Gracias a ustedes. Muchas gracias por habernos llamado y muchas gracias también, como vienen haciéndolo hace muchos años, de difundir esta caravana. Le agradecemos mucho y que tengan un buen día. Hasta luego. Gabriel Lema, gran compañero Paco, para quienes lo conocemos, gran luchador referente del movimiento de trabajadores y trabajadoras excluidos y de los sin techo. 11 años ya de aquella experiencia extraordinaria del barrio 15 de enero, que decíamos, esto que se ha construido a lo largo del tiempo y que hoy por hoy es el Día de la Lucha por la Tierra y la Vivienda Digna. Hoy a partir de las 2 de la tarde comienzan las actividades, ahí va a estar la presentación oficial, el lanzamiento de esta caravana 2020. A las 15 horas habrá un panel sobre construcción, a las 17 sobre hábitat y a las 19 sobre reciclado y medio ambiente. Y mañana, martes 14, a partir de las 10 de la mañana, comienza temprano la actividad con una charla sobre salud, a las 12 adicciones, a las 14 política y religión, a las 16 género y disidencias, y a las 18 habrá un panel llevado adelante por la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que se formó hace muy poquitito por distintas organizaciones sociales que vienen coordinando su trabajo desde hace tiempo. Y lo fundamental, el epicentro de todo esto, tendrá lugar el próximo miércoles 15 de enero a partir de las 14:30 horas con la concentración ahí en el barrio 15 de enero y a partir de las 17 el festival cultural en el complejo de Chapad Malal. Intensa agenda de actividades en este nuevo Día de la Lucha por la Tierra y la Vivienda Digna.